Nosotros somos aquellos que vivimos alrededor del principio único, nos sentimos protegidos, resguardados y amados por él, fuimos creados por la energía, que nos protegió y nos dio todo el cuidado, como la madre que vela por sus hijos. Nosotros fuimos los hijos predilectos, sí, pero nunca hemos llorado o sufrido, no sabemos lo que significa sobrevivir, luchar o defenderse, no sabemos afrontar las vicisitudes de una vida, vivimos eternamente sin sentir por un momento lo que significa el dolor, la traición, la muerte, la encarnación, la enfermedad, la pasión, los deseos, las ansias, las necesidades, el desconsuelo, la alegría, las emociones, los sentimientos, la familia, el hogar, los sueños, los placeres, y todo lo que ustedes son. Cuando ustedes regresen al Creador, traerán consigo un bagaje cargado de experiencias y vivencias, tanto que nosotros solo podremos observar y tratar de entender. Nuestras experiencias son mentales, conocemos, sabemos, entendemos y amamos, solo podemos percibir por razones lógicas, por raciocinio, por conocimiento, entendimiento y sabiduría, mas ustedes experimentan por emociones, sentimientos, dolor, intensidad, alegría, expresión y actitud. Nosotros nunca podremos sentirlas, solo las conoceremos y comprenderemos por entendimiento. Ustedes percibirán lo nuestro y lo de ustedes, son más completos, porque lo están viviendo en carne propia. 38 de las tres dimensiones, quien creó su clon, su descendencia. La dimensión menos densa, o sea, la regular, fue la plasmadora y ejecutadora de su clon y descendencia, y lo pudo realizar, por los datos e informaciones que obtuvo de las dimensiones superiores, sobre todo de la dimensión perfecta. La vida material en las dimensiones secundaria y primaria no brotó ni se formó por sí sola, o por los deseos o por los pensamientos creadores. La vida y la forma hombre de estas dimensiones fueron creadas por la dimensión perfecta en laboratorio e implantada después en planetas de la dimensión regular, para ver cómo se desarrollaban en su medio ambiente. Después de que se desarrollaron plenamente, la dimensión regular implantó el reino vegetal y animal en las otras dimensiones secundaria y primaria. La forma hombre no fue implantada en esas realidades, todos los planetas del universo fueron colonizados. 39. ¿Cómo fuimos formados? Cuando la forma hombre fue creada en la dimensión perfecta e implantada en la dimensión regular, primaba en ella la densidad. Cuando la energía de los pensamientos de la realidad regular deseaban, sus deseos creadores no plasmaban lo imaginado, las formas que salían de sus pensamientos eran diferentes de lo que ellos pretendían, porque sus pensamientos no eran lo suficientemente densos como para lograr la unión de los elementos y la información energética que ellos poseían de la densidad, les faltaban los nímeos grabados para realizar los propósitos específicos. Así, pues, cuando el deseo creador fluía en la realidad regular, las formas tomaban otro camino, otra expresión. Así se fueron plasmando miles de millones de formas, unas horribles, otras bellas, unas agresivas, otras amorosas, etc. Las más diversas expresiones formas tomaron vida. Estas plasmaciones no tenían la rapidez de la realidad sutil, mas como ya habían sido imaginadas y deseadas, todas tomarían su forma creativa en el transcurso de la evolución. Cuando comprendieron que eran imaginativamente creadores, al igual que el principio único, entonces comenzaron a usar sus energías pensamientos con conocimiento de causa y efecto y con sabiduría. Toda creación comienza con el deseo creador, es una semilla que se siembra, se cultiva y se cosecha en algún momento de la existencia. Cuidado con los deseos. Si son creados con fuerza y profundidad, se convertirán en realidad.